Minutos pasan de las 11 de la mañana, ahí viene sonando Orcas en la mañana de Radio Kermés. Orcas que mañana, después de mucho tiempo, se vuelve a presentar en la ciudad de Santa Rosa. Mañana viernes estarán tocando en vivo en Joker Rock junto a Metal Kirios y tenemos comunicación telefónica con Walter Mesa, cantante de Orcas. Walter, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día. Bueno, aprovecho para saludar a toda tu gente, a toda tu audiencia. Así bueno. Que bueno, acá preparándonos, ya viste, para arrancar. ¿Ya tenés el bolso, listo? Y viste, el bolso hay que prepararlo, sí. Porque viste, siempre tenemos a mitad sí. De armar, pero cuando se confirma la gira, lo arrancamos. Ni hablar, ni hablar. ¿Qué es lo que no puede faltar en una gira de Orcas? En una gira de Orca, bueno, primero es medias limpias, porque viste, si ahí se zarpan en el bondi, si no tenés medias limpias, se pudre todo. Te bajan al pueblo, al primer te pueblo. Te bajan ahí, en la mitad de la ruta. Creo que, viste, con los años que tenemos arriba de los micros y combis, ya más o menos cada uno sabe lo que le molesta al otro. Así que bueno, viste, son generalmente hay que tener muda, como tenemos dos shows, nosotros preparamos ropa para dos shows, viste. Y una bolsita para guardar la ropa que está mojada y transpirada. A la vuelta. Exactamente. Bueno, vienen presentando disco, Walter, Gritando Verdades. Sí, por suerte que justo me están llamando. A ver, ¿me aguardás un segundito? Sí. Mira, vamos a hacer algo así en vivo. Yo te estiro acá, vos atendé tranquilo. Estamos hablando con Walter Mesa, cantante de Orcas. Orca mañana, imperdible, en el Joker Rock de la ciudad de Santa Rosa, presentando Gritando Verdades a la medianoche, junto a Metal Kirios, una banda también de bastante trayectoria en el ámbito local. Siete años. Gracias, por esto es más en vivo, no puede ser. Cuando uno es papá y si ya tengo una hija de un año, viste, bueno, me quedo yo, la hago dormir, viste, todo me encargo en los quehaceres domésticos. Estoy de gira. ¿Estás en esa función ahora? Sí. Se me acaba el rockstar, viste. ¿Qué es más, la noche. ¿Qué es más difícil? Y vos sabés, mantener a los hijos durmiendo, comidos, limpios, que no se peguen un porrazo. Cuando está empezando a caminar estoy atento, viste, qué sé yo. Que no toque así. Nada, que no. Tengo la suerte, viste, tengo la suerte de hacer lo que me gusta, pero bueno, también tengo una familia y tengo que brindarme al 100% cuando mi pareja está trabajando, ¿no? Obviamente. Walter, bueno, te preguntaba por Gritando Verdades, ¿no? Este disco que vienen presentando a La Pampa, ¿qué nos podés contar? ¿Estás contento con el disco, con la presentación? Y este disco está empezando a andar. Nos tuvo, la primera satisfacción fue que fue nominado a los premios Carlos Gardel, que ya lo presentamos en el Teatro Flores, que es un disco que tiene un sonido actual y que realmente está acompañando un momento del país complicado, ¿viste? Ajá. Uh-huh. Las canciones están entrando en la gente la canta demasiado. Nada, y esperando que nos permita trabajar y girar por todo el país. Tenemos una gira por Estados Unidos también, y por toda Sudamérica. No, ¿qué te puedo decir? Como artista y con los años que tenemos en la ruta, realmente me siento contento, orgulloso por dejarme hacer lo que me gusta después de tanto tiempo. Orcas tiene 30 años de historia. Una mochila cargada de historias. Uh-huh. Este disco nos permite estar vigentes, estar trabajando de lo que nos gusta, manteniendo fuente de trabajo de 14 personas que mantienen familia. Es muy importante para nosotros hacer un disco que nos permita volver a Santa Rosa, ¿me entendés? De repente, sí. Que vos, como vos decías, que hace tanto... Que yo no me acuerdo, ¿10 años? No, creo que son... Déjame sacar la cuenta, 5 años me parece que sí, 4 seguro. Espero que, a ver... 4 o 5 me dicen por acá los muchachos también. Exactamente, sí. Esfuerzo, es el esfuerzo del productor, viste, la gente que apuesta, que... Vos sabés que el heavy metal se mueve por fanatismo, por lealtad, y a veces, viste, las condiciones no están... No se juntan los planetas, digamos, pero bueno... Los pibes pusieron mucho empeño en llevarnos de vuelta, nos llevan en un momento realmente muy bueno en grupo, en forma, viste, en artista, así que bueno, la gente la va a pasar muy bien. Seguro, bueno, eso está descartado. Me decías que es un momento particular del país y que intentaron volcarlo un poco en el disco. ¿Cómo ves el país y cómo fue volcar eso a las canciones? Mirá, Orcas es una banda que siempre tiene un compromiso con la sí. realidad, ¿viste? No somos una banda que es pasatista y escribe... Que está todo bien, respetamos bandas que eligen ese estilo. Pero nosotros, como somos más comprometidos con una realidad que vivimos, vemos, como viajamos muchísimo, vemos una realidad que no nos cuenta la caja boba, la televisión. Entonces plasmamos esas letras, esa búsqueda, nada, de vivir mejor, de ser mejores personas y de cumplir sueños, que son anhelos, no, sin llegar, viste, a la espiritualidad y al mesianismo, ¿viste? Tratamos de abrir conciencia en los chicos, nosotros también aprendemos mucho de nuestras canciones, y bueno, acompañamos quizás, lamentablemente, en un momento del país que no están saliendo las cosas como soñamos. No sé, ahí no voy a hablar de cómo lo están pasando ahí en Santa Rosa, en La Pampa, pero acá... como en todo el país. En Buenos Aires, ¿viste? En el conurbano, realmente hay un canibalismo muy... muy marcado, hay mucha frustración en la gente, ya no estamos hablando de cuestión de edad, ¿viste? No, hay sí. frustración en toda la gente, en todos los ámbitos, ¿viste? Entonces, y hacemos heavy metal, con esa situación sí, y es una catarsis y una descarga totalmente. Tierra de tanta mierda. No, ¿viste? Porque es así, ¿no? Definitivamente, Walter, esa sensación de frustración, de desánimo, es lo peor que puede pasar. Esa es lo peor que le puede pasar a ese hermano, sí. Sí, nosotros porque hacemos este estilo de música que a mí me encanta, el heavy metal, me encanta escuchar música, pero también hasta el reggae rock también tiene letras comprometidas. Hay todos los sentidos, que el tango, ¿me entendés? Hay artistas que realmente, nosotros somos narradores de vivencias, ¿viste? Y arriba del escenario asumimos ese compromiso con nuestras letras. Pero no somos una banda que está todo el tiempo bajando líneas. Son en 2 horas que dura nuestro show, la gente puede descargarse, puede reencontrarse con amigos. Eso es nuestro objetivo. Ni hablar. ¿Cómo ves la escena en general del heavy metal en Argentina? O del rock, ¿no? Para hacerlo más amplio. Sí, yo trabajo muchísimo, soy observador, me vinculo con todos lados, con muchos artistas, con colegas de otros estilos. Y está complicado porque el hecho de que la gente, el entretenimiento cambió de prioridad, la gente elige más. Hay bandas excelentes, ¿viste? Pero bueno, hay que empezar a desarrollarla. Hay gente que realmente, los productores no pierdan plata a organizar un evento, que la gente acompañe. Pero bueno, ¿viste? Está todo de la mano de la situación económica del país. Porque talento, te digo que sobra. Hay un recambio generacional en la música que hay que empezar a observar. Hay muchas chicas que están teniendo protagonismo como excelentes artistas. Hay cambios de estilo, ¿no? Hay muchos pibes que se vuelcan a lo actoral, al trap, música en sí, a pintar, a escribir. Y bueno, eso va marcando, ¿no?, la evolución de una cultura en un país, ¿viste? Ya no estamos en el 1800, hay que empezar a evolucionar, a escuchar, a abrir la cabeza y, bueno, hacer lo que uno siente, ¿no? Totalmente. Y como banda, ¿cómo está Orcas hoy, después de tantas décadas de música? Y Orcas está curtido, ¿viste? Cuando está curtido, cuando está un vino que está estacionado y está, bueno, abrís una botella, está buena, decís vos, bueno, por fin se estacionó, se equilibró, no está picado. Que son los años una buena cosecha. Creo que los años nos dieron un poco de equilibrio y un poco de paz, y eso logró sacar lo mejor de nosotros, no siempre, no estar tan pendiente del que dirán y no estar tan pendiente de las críticas y como siempre, vos sos una banda pública y bueno, la gente puede criticar, hablar, pero bueno, con la época que vivimos del anonimato y la agresión en las redes sociales, el artista está como un poco, viste, introspectivo, se guarda, viste, para no asumir riesgos. Seguro. Orcas siempre asume riesgos y bueno, un poco es lo que yo te decía, Sebastián, dejamos de pensar en el que dirán y sacamos lo mejor de nosotros. Y los años hacen que la convivencia sea mejor, ¿viste? No estamos dominados por el ego y por, qué sé yo, por cuestiones de a veces extra extramusicales, ¿viste? Seguro. Musicalmente están afiladísimos. Estamos afiladísimos y somos, te digo que hay que disfrutar estos últimos años de carrera, ya tenemos más de 50, hacemos una música muy física y bueno, la ausencia de la familia en este momento se siente más todavía. Yo te dije, soy papá hace poquito de vuelta, tengo una hija de 24 años que yo estoy de Dorcas desde el 97, nació Catalina y al año yo ya entré a Dorcas y me fui de gira y bueno, así, viste, separaciones con la madre, cada uno va manejando otras prioridades. Pero siempre, viste, haciendo las cosas que uno piensa hacer, viste, y sin volver atrás. Pero bueno, en este momento estoy en otra prioridad. Quiero disfrutar la familia, quiero disfrutar de la banda, del cariño de la gente y bueno, disfrutar estos años que quedan, porque realmente el heavy metal, al estilo que hacemos nosotros, tenés que estar bien en todo sentido. Es así. Físicamente, viste, mentalmente. En vez de acostarte a las 7, ya te levantás a las 7. Y sí, imagínate que lo soy. Si vos viste a Orco, ves videos, la gente se imagina que estoy las 24 de hora al palo, claro, gritando como un loco desaforado y nada. Yo te dije, recién tuve que atender a una vecina que me trae una ropita de la nena, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es una cosa que estoy en contacto con la realidad, que bueno, está todo bien, la gente te tendiosa tanto porque sos una persona que está arriba del escenario, sos público, que piensa que no voy al supermercado, no voy a comprar el pan, qué sé yo, pero es mucha responsabilidad cumplir con las expectativas del otro, ¿viste? ¿Siempre viviendo en San Justo? No, me mudé, yo en San Justo tengo mi casa, mis amigos, mis sueños, que fui cumpliendo ahí, que salí de un entorno realmente social complicado. Bueno, me casé la primera vez hace 20 y pico de años, vine para Martínez, zona norte, estoy cerca del río, es otro mundo, otra Argentina. Pero ahora estoy en Martínez, siempre trato de no olvidar mis raíces. Muy bien. Walter, ¿con qué nos encontramos mañana en el Jockey de Santa Rosa? Mañana vamos a hacer un repaso de toda la discografía de Dorcas, de los primeros discos al último. Somos una banda que tiene 12 discos. Y hay canciones clásicas de todas las épocas. Olvídate que no te olvides que Orca es de los 90, los 2000, nada, va a ser 2 horas de show a todo galope, donde vamos a intercambiar energía, digamos, vamos a intercambiar onda, ¿viste? Vamos a ver cómo está la gente ahí de Santa Rosa, vamos a ver cómo está la gente de La Pampa, de los pueblos aledaños. Vamos a reencontrarnos con muchos amigos. Nada, ¿qué crees? Uno cuando hace amigos con la música realmente se genera un vínculo muy fuerte. Y cuando nos encontramos después de mucho tiempo, uno está más grande, más curtido, capaz que viene alguno con sus hijos, y todo va creciendo, ¿viste? Así que una alegría enorme de volver a Santa Rosa, en serio, porque ahí tenemos grandes amigos. No, olvídate que acá los están esperando de desenfrenados, así que va a estar muy bueno lo de mañana. Walter, te agradecemos muchísimo estos minutos en Radio Kermés, ha sido un placer conversar con vos y bueno, los recibimos mañana por acá, por dale, Santa Rosa. Dale, te espero en el show, gracias por esta oportunidad de saludar a toda tu gente y a los chicos que ya Orcas vuelve a Santa Rosa con toda la artillería. Así que bueno, ver canciones como Esperanza, Argentina, Fuego, Vencer, Solución Suicida, van a estar escuchando y seguramente va a ser una fiesta. Ni hablar. Abrazo grande para vos, para la familia y para la banda, ¿eh? Adiós, gracias muchachos. Hasta luego, gracias. Bueno, hasta Walter. Luego. Hasta luego. Un abrazo. Walter Mesa, cantante de Orcas, en la mañana de Radio Kermés.